¿Qué tal internet? Yo soy Kidei y bienvenidos a una nueva emisión de Bits and Beats, un podcast en el que me dedico a compartirles la que considero es la mejor música en la industria de los videojuegos. Y bueno, pues este capítulo es el último del año y a la vez un capítulo un tanto interesante para mí de grabar porque, pues para los que me han seguido por ahí, por Twitter o han seguido las publicaciones en Facebook, pues se habrán dado cuenta que mencionaba que este capítulo estuvo a punto de no salir. Y pues no ahondé mucho en el tema, pero quizás ahorita sea la mejor oportunidad de hacerlo. Y pues básicamente se debió a dos razones. La primera y sobre todo la principal fue que desde hace como un mes y cachito me quedé sin computadora. Simplemente empezó a hacer cosas raras, empezó a comportarse de manera errática, al grado de que ya ahorita simplemente es no funcional. A pesar de hacerle varias pruebas entre un compañero y yo, cambiándole piezas de hardware y demás, pues simplemente parece no tener solución. Entonces, pues sobra decir que sin una computadora pues es ligeramente más complicado el grabar este podcast, así que pues sí veía un poco complicada la situación. Además de que, pues bueno, de por sí últimamente desde hace varios meses para acá he tenido pues poco tiempo para invertirle al contenido de la página del sitio por cuestiones de trabajo. Pues desde hace unas semanas para acá, gracias a una excelente decisión ejecutiva de mis jefes, pues ahora tengo mucho más trabajo. Entonces pues el tiempo cada vez es menos. Y pues sí se veía complicada la situación, realmente sí pensé en simplemente no sacar nada para este mes. Pero bueno, afortunadamente conseguí un poco de tiempo y sobre todo conseguí un equipo temporal para poder hacer la grabación. Quizás no es el equipo apropiado para hacerlo en cuanto a especificaciones de hardware, pero bueno, espero que haga muy bien su labor. Porque pues el capítulo pasado de Koichi Sugiyama comentaba por ahí que salió con algunos errorcitos y de hecho tuve que grabarlo unas dos o tres veces, porque en un principio pensé que había quedado muy bien, pero y luego ya entrando de lleno a la edición me di cuenta que tenía varios problemas en la calidad del audio de mi voz. La música estaba muy bien, pero el audio tenía ahí varios problemas. En ocasiones se cortaba al grado de que era completamente inteligible lo que estaba diciendo. Si de por sí batallo para darme a entender, entonces así pues estaba mucho peor. Entonces tuve que hacer varias regrabaciones del capítulo. Y bueno, finalmente pues saqué una versión que fue lo mejor que pude en cuanto a edición. Quedó pues algo decente, pero pues sí, lógicamente no lo más óptimo. Y bueno, pues ojalá y este capítulo salga un poco mejor. O si están escuchando esto, pues significa que la computadora hizo bien su trabajo, así que pues es bueno para ustedes y bueno para mí también, porque pues realmente me gusta grabar estos programas y no se hubiera estado bien el dejar fuera este capítulo. Pero bueno, también va a estar interesante porque este capítulo, ya entrando de lleno al tema, pues lo vamos a enfocar a música de áreas o de zonas en videojuegos que tienen que ver con hielo. Y como ya les había platicado, esta parte esta característica de los videojuegos de tener siempre un nivel con nieve o con hielo siempre nos trae música muy muy particular, muy muy distinta a lo que escuchamos en otros niveles normalmente, porque no sé, tiene como que una estética y una matiz distinta y muy particular cada una de estas canciones normalmente, obviamente no todas, pero sí la mayoría. Y pues algunas pueden ser con un tono un poco más tenso, algunas otras pueden ser un tono un poco más ligero, pero siempre tienen una cierta matiz que aunque no hayas visto el juego o no sepas de dónde viene, inmediatamente te transporta a un área o en un ambiente frío donde te imaginas nieve o hielo, ¿no? Entonces pues es un tema muy interesante y pues bueno, vamos a la elección de temas, pues ojalá y ayude a demostrar un poco más este punto que le estoy mencionando. Y bueno, para de una vez entrar de lleno con la música, Vámonos con el primer tema de este capítulo. Va a ser un tema del juego Earthbound, salido aquí en América. En Japón fue Mother 2. Y el tema que vamos a escuchar se llama Snowman y es compuesto por el gran conocido compositor Hirokazu Tanaka, salido para el Super Nintendo en 1995. Música de Hirokazu Hip Tanaka, como se le conoce. El tema es Snowman, del juego Earthbound, salido para el Super Nintendo. Y pues aquí está un tema que inmediatamente se notan esas cualidades de un área de nieve. Y pues muy, muy relajante el tema, con un estilo de composición muy tradicional, pero que por ahí tiene detalles hasta cierto punto electrónicos, con una de las melodías que suena sobre todo al inicio. Le da un toque así electrónico muy, muy interesante. Y es aún más interesante porque pues Hirokazu Tanaka compuso este soundtrack junto con otros compositores, y muchos de ellos mencionaban por ahí muchas influencias, entre ellas los Beach Boys, mencionan también a John Lennon, Frank Zappa, mucho más experimental. Y pues se nota mucho en el soundtrack de este juego, porque sí hay muchas canciones que suenan un poco más del lado experimental, combinando diferentes géneros musicales. Y sin embargo esta pues es, aunque en la superficie suena como una balada tradicional, digámoslo así, pues esos toques electrónicos le da un aspecto mucho, mucho más grande de lo que en un inicio se podría apreciar en esta música. Además ese pandero suena bastante bien. Excelente música esta de Earthbound. Es un soundtrack muy bueno y un juego que también pues yo me he escuchado con opiniones encontradas. Hay gente que dice que es un muy buen juego, hay otros que dicen que pues no vale la pena dedicarle el tiempo y el dinero, sobre todo porque ahorita es medio complicado conseguirlo porque está muy caro, no sé por qué. Aparentemente, o sea, hay muchas copias del juego, pero pues parece ser que la alta demanda del título pues ha hecho que los precios se vayan muy alto. Pero pues bueno, me interesa mucho jugarlo, porque a pesar de que es un RPG, y ya había expresado que los RPGs tradicionales por turno no son mi fuerte, este juego es, pues como les comento, la historia y los personajes, todo tiene un toque así medio extraño. Además del hecho de que a pesar de que es un RPG, la situación o la historia está ambientada en un mundo un poco más contemporáneo, o al menos en esos momentos de los 90, mediados de los 90. Contrario a la mayoría de los RPG, pues normalmente uno los ubica como que en lugares así medio pues medievales, o no sé, con castillos y dragones y cosas así. Y este juego pues está simplemente ambientado en el Japón moderno, o al menos en ese momento, en el 95, en la ciudad, con niños y personas pues normales. Entonces pues eso le da un toque muy distintivo a este juego. Entonces pues sí, me gustaría en algún momento jugarlo, estaría interesante. Y pues bueno, música de Hirokazu Tanaka, que muy conocido este compositor, obviamente por sus trabajos, aparte de Derbaum, pues trabajó también pues en Metro de Kid Icarus. Entonces, pues muy muy buen currículum de este compositor. Y bueno, para el siguiente tema, les voy a presentar un tema de Donkey Kong Country. También salió para el Super Nintendo. Este es música de Evelyn Fisher, que bueno, les comentaba ya anteriormente que este soundtrack pues eso, fue compuesto por David Wise y Evelyn Fisher, y bueno, también creo participó Robin Vinland por ahí. Pero bueno, este tema fue compuesto exclusivamente por Evelyn Fisher y se llama Ice Cave Chant, del juego Donkey Kong Country, salido para el Super Nintendo en 1994. Esto es música de Donkey Kong Country para el Super Nintendo, tema llamado Ice Cave Chant, compuesto por Evelyn Fisher. Y pues yo creo que es uno de los temas más populares de este juego, junto con pues el tema más conocido, yo creo que es el del jefe final, y seguido a lo mejor por este y la música del primer nivel, porque pues esta canción es muy interesante porque no sé, cuando uno piensa sobre un juego de Donkey Kong, como que te imaginas un soundtrack un poco más divertido, en el sentido de que digamos que con un tono un poco más bobo, un poco más de juego. Pero esta música, si la escuchas por sí sola, realmente nunca te imaginas que es un juego de Donkey Kong. O sea, suena increíble. La melodía, la estructura de la canción bastante bien pensada, y pues ese instrumento que suena al principio, bueno, más bien no al principio sino al frente de la melodía, que pues pareciera ser como un xilófono o algo por el estilo, no sé si sea exactamente ese instrumento, pero suena bastante bien, y le da ese instrumento en particular, es el que le da ese toque de hielo en la canción. Es un instrumento que pues en muchas de estas canciones se puede encontrar muy muy comúnmente, así que pues muy muy muy buen tema de Evelyn Fisher, y pues generalmente es otra de las compositoras que cuando se habla de Donkey Kong Country no se le da tanto crédito. La mayoría de la gente piensa en David Wise, porque pues él se convirtió en el compositor un poco más prominente de la saga de Donkey Kong con los siguientes juegos, pero ella también en los temas que participó hizo un excelente trabajo. Y bueno, creo que ya en los siguientes temas, más bien en los siguientes juegos de la saga ya no participó, ya no regresó, y David Wise se encargó de los siguientes juegos, que creo que ahí fue donde perdí un poquito ese, digamos, ese tema serio en cuanto a composición en la música. Aún así hay temas muy muy buenos, de excelente calidad en los siguientes juegos, pero creo que se perdió un poquito y entró un poco más a ese género un poco más ligero en cuanto a en tono de composición de la música. Pero bueno, excelente tema este de Ice Cube Chant de Donkey Kong Country. Y siguiendo con los compositores reconocidos, ahora vamos con un tema del juego ActRaiser, salido también para el Super Nintendo en 1991. Este es música de Yuzo Koshiro, otro gran compositor. Y bueno, el tema se llama North Wall Act 1, de este juego ActRaiser para el Super Nintendo. Esto es música de ActRaiser, del compositor Yuzo Koshiro, y este tema se llama North Wall Act 1, y es otro tema muy muy interesante por los instrumentos que maneja, porque ese sonido que se escucha ahí, que como que se dobla de repente en la nota que está tocando, suena muy bien. No sé exactamente qué instrumento intenta simular. Pareciera ser un teclado de estos del Martenon, del Ondas Martenon, pero no estoy seguro de que pretende ser ese track. Y pues suena genial con los instrumentos de cuerda que suenan por ahí por detrás. Y bueno, ya al principio comienza un poco, hasta cierto punto, oscura la canción, pero ya después toma otro sentido, un poco más clásico, más tradicional, conforme va avanzando la canción. Al final ya entran algunos teclados por ahí que le dan un poco más de altura a este tema, que les comento, compuesto por Yuzo Koshiro, considerado uno de los compositores más innovadores en los videojuegos en esta época, en la época de los 16 bits. Trabajó pues en varios juegos, incluidos por ahí Shinobi, Street of Rage, creo por ahí son de los más importantes que él estuvo trabajando. Y pues también el soundtrack de Street of Rage es muy muy particular, tiene temas muy muy interesantes que pues quizá les pueda compartir en algún programa en el futuro. Y bueno, para el siguiente tema vamos a ver, que de hecho, si me escuchan que de repente dudo con qué voy a tocar, lo que pasa es que este capítulo tuvo un detalle un poco interesante, porque normalmente cuando estoy preparando uno de estos programas, cuando elijo el tópico en el que voy a basarme para escoger la música, normalmente hago como que un set list inicial con las canciones que se me vienen primero a la mente, que conozco o que he escuchado. Y en esta ocasión esa lista llegó a tener aproximadamente más, pues, no sé, unos más de 20 tracks, unos 22 o 25 tracks por ahí. Entonces, pues prácticamente dije, no, pues ya tengo todos los temas. Pero después, normalmente también entro una pequeña etapa de, digamos, mini investigación, en la cual pues me pongo a buscar algunos temas que por ahí a lo mejor no conozca o que simplemente se me olvidó que existían y que pues valdría la pena presentarlos también en el programa. Y bueno, en esa investigación me encontré con varios temas que sonaban muy bien y me hicieron recapacitar un poco sobre las elecciones que había hecho al principio, al grado de que empecé a quitar varias y finalmente terminé con apenas y las canciones necesarias para llenar el capítulo, me quedé con unas 9 o 10 más o menos. Entonces, pues no sé si por también la rapidez de tratar de preparar este programa para sacarlo, pues me di cuenta que como que estaba poniéndole muchos peros a las canciones. Entonces finalmente pues me quedé con un bonche ahí de temas que puedo presentar, y aunque tengo varios elegidos, hay algunos otros que pues los voy a ir escogiendo al vuelo, así que pues bueno, vamos a ver qué tal funciona. Por lo pronto yo creo que vamos a escuchar un tema de Ghouls and Ghosts, este juego del Sega Genesis, salido por Capcom en 1989, que es la secuela de Ghosts and Goblins del Nintendo. Originalmente lanzado en las arcades, no, esta es la versión del Sega Genesis, como les comento. Y el tema se llama The Crystal Forest, es el nivel 4, creo, del juego. Y la música está compuesta por el compositor Tamayo Kawamoto. Esta es música de Ghouls and Ghosts del Sega Genesis. El tema se llama The Crystal Forest y es música compuesta por Tamayo Kawamoto, que realizó un soundtrack completamente distinto a lo que se hizo en Super Ghosts and Ghosts de Super Nintendo, que ese fue compuesto por Mari Yamaguchi. Y porque este soundtrack, aunque sigue siendo muy bueno, de muy buena calidad, es bastante, bastante experimental, mientras que el trabajo de Mari Yamaguchi pues es un poco más en el lado de la música clásica. Y parece ser que este soundtrack es precisamente el que viene directo del origen de este juego, que es en las arcades. Este juego fue un port directo de la versión de arcade, y parece ser que la música también es directamente de ahí. Y pues muy muy extraño este track, o sea, precisamente por eso lo elegí, porque inmediatamente desde un principio como que te desorienta un poco con ese sonido que entra. De repente parece ser que sin estructura completamente, abordando el tema, pero luego ya después entran algunos sonidos de sintetizadores que le dan como que una estética finalmente un poco más de hielo al juego, bueno, al tema más bien. Y pues es muy muy interesante este tema, que por cierto es otro juego que lo jugué en alguna ocasión. No me acuerdo si llegué al nivel 4, pero sí recuerdo haberlo jugado. Muy buen juego, pero pues también, como es costumbre en esta saga, muy muy difícil. y pues música de Tamayo Kawamoto, que pues él estuvo en la banda de casa de Capcom, y pues bueno, también trabajó en el juego de Legendary Wings, que es otro de sus trabajos más conocidos. Así que pues muy buena música esta de Ghosts and Goblins. Ya tenía ganas de tocar música de este juego, precisamente por ese punto, que es un poco más experimental y un poco más extraña de escuchar en un videojuego. En fin, pasando del lado más clásico de la música de los videojuegos, vamos a escuchar un tema de un compositor que seguramente es muy conocido por muchos de los que escuchan. Esta es música de Hans Zimmer en colaboración con Lorne Balfe. Y bueno, este es del juego Call of Duty Modern Warfare 2, salido para múltiples consolas de generación, pues ya no sé si decirle nueva o anterior, digamos que todavía de la actual generación actual más bien, porque salió para el Xbox 360, el PlayStation 3 y también salió para PC por ahí. Y el tema que vamos a escuchar se llama Blizzard, de este juego Modern Warfare 2, compuesto por Lorne Balfe y Hans Zimmer. Esto es música de Modern Warfare 2, juego de Call of Duty, salido por Infinity Ward en el 2009. El tema se llama Blizzard y está compuesto por Lorne Balfe y el gran conocido Hans Zimmer, que pues obviamente compositor de Inception, de Batman, de Christopher Nolan, la saga de Batman de Christopher Nolan. Y bueno, ahora su más reciente trabajo, pues creo todavía sigue siendo Man of Steel, el reinicio de Superman, también muy de la mano de Christopher Nolan, aunque dirigido por Zack Snyder. Y pues este tema, que en un principio a lo mejor no recuerda un tanto a alguna área con nieve o hielo, pero ya más adelante tiene un detalle interesante en las percusiones, que hasta cierto punto ese que da esa impresión de estar en algún lugar nevado, a lo mejor una montaña o algo así, que creo es precisamente lo que pasa en el juego. No me acuerdo, lo jugué, pero la verdad no recuerdo muy bien. Y un detalle también que me llama mucho la atención es que más adelante, como en la mitad de la canción, entra como que un, pues quiero decir que es un chelo, pero un chelo electrónico, que el sonido y la forma en la que toca sus notas me recuerda mucho a Apocalíptica por alguna razón, y suena pues distinto a los instrumentos de cuerdas que es, pues están en el fondo de la melodía, que es un poco más tradicional de música sinfónica, por así decirlo. Que muy, pues es muy bueno este track, obviamente, como todo el trabajo de Hans Zimmer, pero también es interesante ver algo que yo siempre comento cuando se habla de música en los videojuegos, y es que aunque esta música, como de este juego de Call of Duty, pues obviamente tiene mucho más valor en cuanto a producción y en cuanto a manejo de instrumentos y bueno, incluso en nombre y categoría de los compositores, pues sin embargo la melodía de la música como tal no es tan pegajosa, no es tan interesante o tan compacta como la música de generaciones de 8 o 16 bits. Era mucho más llamativa en esas épocas la melodía. En esta canción realmente es difícil recordarla así de buenas a primeras, digamos, cuando piensas en música de videojuego, porque realmente no tiene una melodía muy fuerte que se quede contigo. Tiene, pues obviamente el sentido del soundtrack va enfocado a otro estilo, un poco más cinemático, pero pues bueno, eso hace que pierda quizás un poco de efectividad pues a la hora de pues del sentido de la música en un juego, que es pues impregnarte con o quedarse contigo de la esencia del juego. Pero en fin, quizás son puntos de vista. Se puede hacer de todos modos música un poco más armoniosa y un poco más pegajosa con una sinfónica o con más recursos. Y a lo mejor un ejemplo es el siguiente tema. Este va a ser música del juego Tales of Symphonia, salido para el GameCube en el 2003. Y este es tema llamado A Snow Light Flanoir, y está compuesto por Motoi Sakuraba, de este juego Tales of Symphonia para el GameCube. Esto es música de Tales of Symphonia para el GameCube. El tema se llama A Snow Light Flanoir y el compositor es Motoi Sakuraba, que pues precisamente en este tema, aunque sigue siendo muy sinfónico en su estilo, pues tiene una melodía mucho más fuerte que el tema que escuchábamos de Modern Warfare. Obviamente pues los géneros del juego son muy distintos. Este es un RPG, el otro pues es un first person shooter, pero aún así pues este tema sí es un poco más reconocible. Si alguien, obviamente si has jugado el juego, pues lo puedes reconocer inmediatamente después. Muy bueno, me gusta mucho la calidad que tiene, y de hecho suena mucho como música de Navidad o algo así. Sobre todo por precisamente por ese sentido un poco más sinfónico que maneja. Y pues también me gusta mucho el arpa que suena a lo largo de toda la canción, muy prominente al frente de la melodía. Suena muy bien. Y pues un tema que pues fácilmente puede ser adaptado a una sinfónica. Muy buen trabajo de Motoi Sakuraba, que pues se ha caracterizado por hacer trabajos muy buenos en sagas de este tipo. Pues ha trabajado en Star Ocean, creo que trabajó también en Golden Sun y por ahí otra saga, Valkyrie Profile, que a lo mejor aquí creo no es muy conocida, pero Japón sí, la verdad no estoy muy seguro. Pero sí, muy buen trabajo de este compositor. Y bueno, de hecho escuchando esta excelente música de fondo me recuerda que quizás algo que me gustaría platicar y que pues tiene algo que ver con el podcast, por eso me gustaría comentarlo, es pues una experiencia que tuve hace poco de ir al concierto este de Symphony of the Goddesses, que se presentó aquí en la ciudad, que es básicamente, para el que no conoce, pues es un tour de sinfónico que interpreta música de la saga de Legend of Zelda. Y pues la verdad, muy interesante la experiencia por ahí, porque pues tuvo varios detalles curiosos. Para empezar, estuve a punto de olvidar que tenía el boleto para el concierto. Curiosamente, normalmente no es algo que me pase, porque generalmente cuando compro un boleto para un concierto, pues siempre tengo muy presente que voy a ir a ese concierto y que ya tengo mi boleto y tengo muy presente la fecha. Pero en esta ocasión, por diversas razones, estuve a punto de olvidarlo, de no ser por un anuncio que me encontré por ahí el miércoles de la semana antes del concierto. Me acordé, si no hubiera visto ese anuncio, quién sabe qué hubiera pasado. Pero bueno, finalmente fui al concierto, del cual por alguna razón no estoy muy seguro cuál, no tenía muchas expectativas. No sé, esta gira de conciertos que pues alrededor del mundo pues ya va en su segunda temporada. Aquí a México recientemente llegó la primera temporada, que fue la que se presentó aquí en Monterrey. Próximamente va a llegar al Distrito Federal la segunda. Y pues bueno, ya se hizo muy, digamos que un desarrollo así, una producción en serie. Y por eso, no sé, no tenía así muy grandes expectativas. Sin embargo, pues me sorprendió, pues fue una muy buena producción. La verdad es que la música sonó increíble en el concierto. La sinfónica hizo muy bien su trabajo. En mayor parte hubo algunos detallitos que ahorita me gustaría comentar, pero estuvo muy bien la música, la producción muy buena, porque un detalle que me llamó mucho la atención es que, bueno, si no han visto por ahí videos de al menos de la presentación que se hizo originalmente por ahí en el E3 del 2011, creo que fue cuando se anunció este proyecto de conciertos con sinfónica. La presentación que se hizo en el E3 pues mostraba a la orquesta, y en la parte de atrás una pantalla con imágenes del juego del que pertenecía la música, ¿no? Entonces, pues en este concierto se hizo lo mismo. Y a pesar de que normalmente pues uno pensaría pues nada más ponen imágenes de los juegos y por ahí extractos del gameplay y demás, me gustó mucho la edición que hicieron en los videos, porque pues este fue un concierto, es una sinfónica de 4 movimientos. Entonces, básicamente cada uno de los movimientos representaba música de un juego en específico. Por ahí fue un movimiento de los juegos principales, Ocarina of Time, Twilight Princess, Wind Waker, Link to the Past. Y pues obviamente mientras estaba la música, pues ponían imágenes del juego. Pero la forma en que estaban editadas era como si estuvieras viendo un, como que un resumen de una película, o de, pues no tanto de una película, de una historia como tal. O sea, estaban editados de tal forma en que, de no ser por la interfaz del juego que aparecía de vez en cuando en algunas de las imágenes, o sea, parecía como si estuvieras viendo cómo se iba desarrollando una historia de manera muy cinemática. O sea, es muy buen trabajo de edición por ahí que hicieron en los juegos, en los videos de los juegos. Y pues bueno, quizás ahorita ya sería muy tarde para quejarse en cuanto a la selección de música. Mucha gente, recuerdo que cuando inició esta gira de conciertos, pues se quejaba un poco sobre la selección de temas, porque pues básicamente fue un concierto de grandes éxitos, ¿no? O sea, tocaron la música de los juegos más representativos de la serie, y a lo mejor para muchos fans, digamos, más hardcore de la serie, pues esperaban música un poco más oscura de juegos menos populares. Pero bueno, pues hay que tomarlo como es. O sea, pues es, digamos, la primera temporada de esta serie de conciertos. Obviamente van a tratar de atraer al público más general, y pues tocaron música pues la más conocida, ¿no? Pero pues aún así muy buen concierto. El otro detalle que me sorprendió bastante, y ese sí superó con creces mis expectativas, fue el público. Porque bueno, yo no había escuchado nada de la música de estos conciertos, precisamente porque tenía la esperanza de en algún momento asistir a uno de ellos, y pues quería que me sorprendieran de manera natural. Entonces traté de no escuchar traté de escuchar lo menos posible de los arreglos de esta música. Sin embargo, me acuerdo que cuando originalmente lo anunciaron y empezó esta gira, yo estuve, sí escuché uno de los temas, que es Gerudo Valley. Y me acuerdo que cuando lo estuve buscando por ahí en internet, en YouTube, me encontré con varios videos de los conciertos, y en todos y cada uno de los conciertos, de los videos, me encontraba con que era muy muy complicado escuchar la música, porque la gente se la pasaba gritando y haciendo mucho ruido y escándalo, ya sea por la intensidad del arreglo de la canción, o por las imágenes que proyectaban en la pantalla por detrás. Hay casos de que era muy difícil escuchar la música. Entonces, pues teniendo este antecedente, y teniendo también el antecedente de cómo es la gente aquí en México, pues dije, chin, fui con una muy baja expectativa en cuanto al público, y pues era algo que pues no podía controlar. O sea, si no se podía escuchar muy bien la música, pues ni modo, iba a ser un problema, pero pues qué más. Sin embargo, pues me sorprendieron, porque bastó con que una persona intentara hacer escándalo al inicio del concierto, cuando se estaba preparando la orquesta, para que la mitad del público lo callara por completo, y después de eso ya hubo cero intentos de intentar molestar, pues no molestar, sino de estropear un poco por ahí las canciones mientras estaban ejecutando. Lo cual pues fue bastante bueno, porque pues no digo que todos los conciertos deban de estar todos calladitos y bien quietecitos, pero pues es muy difícil, más bien es muy distinto ir a un concierto de una orquesta a ir a un concierto, digamos, de rock o de pop o de algún otro género. Porque, y tampoco no necesariamente que es porque sea música de videojuegos, pero el ir a un concierto de una orquesta, pues es música en teoría mucho más, digamos, de alto calibre en cuanto a performance, en cuanto a capas de melodías, de instrumentos, de composición. Entonces, pues cuando vas a un concierto de este tipo, pues el objetivo es poder escuchar y apreciar muy bien todas las capas que componen cada una de las composiciones, y escuchar todos los instrumentos, cada uno sus melodías, cuando entran, cuando salen unos, entran otros. Entonces, pues si la gente va a estar gritando y exclamando varias cosas durante la música, pues se pierde mucho de esa magia de escuchar una orquesta. Y sin embargo, en este concierto lo pude hacer de manera muy tranquila y perfecta, debido a que la gente se comportó bastante bien. Y esto lo destaco todavía más por el hecho de que el 80% del público en el concierto pues eran jóvenes, de chavos muy jóvenes, niños, obviamente. Sí había por ahí adultos o adultos jóvenes y adultos más grandes, pero la mayoría eran chavos. Y aún así, pues mostraron mucho respeto a la orquesta, al grado de que al final del concierto principal, digamos antes del encore, le rindieron una ovación de pie de más de 2 minutos. Yo creo que sí llegó a cronometrar los 2 minutos, al grado de que la directora de la orquesta ya estaba como que un poquillo desesperada de que no la dejaban continuar, porque pues sí, la gente no dejaba de aplaudir realmente. Y pues, parafraseando por ahí un comentario que hacía un chavo después del concierto, pues realmente esta música sacó lo mejor de cada uno de los asistentes del concierto, y la verdad es que sí, muy muy buen comportamiento. Y pero bueno, ya comentando los detalles, bueno, pues también hubo detalles un poco malos, digámoslo así, y rápidamente pues un par de ellos tuvieron que ver más con la orquesta. Hubo por ahí dos momentos en los que yo considero que cometieron errores a la hora de interpretar la música. Uno de ellos más notorio, en el pianista, en una canción, sí hubo algunas notas al final que sonaron un poco fuera de lugar. No sé si realmente el grueso de la gente lo haya notado, pero me di cuenta y me llamó mucho la atención. El otro fue un error similar, pero en una parte un poco más tranquila de la canción, de una de las canciones, que pues supongo yo fue un poco más evidente. Y pues bueno, no sé, nunca había ido a un concierto de una orquesta, y no sé, se me hizo un poco raro, porque como les comento, en teoría pues una orquesta pues son músicos un poco más profesionales, o pues a lo mejor no profesionales, sino con un nivel de calidad de interpretación un poco más alto. Pero pues bueno, son humanos a final de cuentas. Y uno este segundo error que noté, no sé si también tuviera algo que ver con el otro problema que detecté en el concierto, que fue la producción de audio del lugar. Digo, la Arena Monterrey, que fue donde se llevó a cabo el concierto, pues digamos que no es el lugar pues que se pueda considerar apropiado para un concierto de una orquesta. Sin embargo, pues se llevó a cabo ahí y sonó en lo general bastante bien, pero sí hubo por ahí momentos en los que digamos que el balance del sonido no estuvo bien hecho, al grado de que en ocasiones todos los instrumentos sonaban al mismo nivel de volumen. Entonces, pues en todos los conciertos, independientemente del género, pues siempre tienes que tener una buena ecualización de los sonidos, un buen balance en los volúmenes, porque pues no todos los instrumentos deben de sonar siempre al mismo nivel. Dependiendo de la canción o incluso la sección de la canción, pues a lo mejor hay un instrumento que es el que lleve a los demás, lleve la melodía principal, y es el que debe de sonar un poco más alto que los demás, y después ir cambiando conforme a la canción o conforme a la misma parte de la canción. Y en este concierto hubo en ocasiones en las que todos sonaban al mismo tiempo, con el mismo volumen, lo cual a lo mejor si no ponían mucha atención, incluso podía sonar como si fuera un desorden, con todas esas diferentes melodías tocando al mismo tiempo, que pues están compuestas de manera de que tienen que a lo mejor sonar algunas más bajas que otras, de modo que a lo mejor no llamen tanto la atención, pero que en el fondo le den cierta esencia a la composición. Pero bueno, entonces a lo mejor ese error, lo que yo considero un error en uno de los instrumentos en una canción, pues tenía más que ver en el hecho de que no debió haber sonado tan alto el volumen, y a lo mejor debió haberse perdido un poquito más entre otras melodías. Pero bueno, son detalles de producción. El otro detalle pues fue, uno sí que también me llamó mucho la atención, que se viciaron un poco los micrófonos en un par de ocasiones. No sé por qué, porque incluso en una de las ocasiones fue en un tema muy muy tranquilo, en el que incluso gran parte de la orquesta no estaba tocando, eran solo algunas secciones. Y a pesar de eso se vició el micrófono al grado de que llegó a molestar un poco el oído, duró varios segundos. Y pues bueno, en un concierto de este tipo, pues uno podría decir que no debería de pasar, pero pues sin embargo sucedió. Y pues eso tiene que ver mucho con el lugar también, supongo yo. Pero bueno, pues son detalles mínimos. Fue un muy buen concierto, una buena experiencia. Y si alguien no pudo ir y en el futuro llega por aquí la segunda temporada, que le llaman Second Quest, pues les recomiendo que vayan. Si no son fan de Zelda, pues seguramente la música como tal, la interpretación, la producción del evento les va a gustar. Y bueno, si son fan de Zelda, pues seguramente va a ser algo muy muy, muy bueno, una muy buena experiencia. Pero bueno, ahí está mi mini reseña del concierto, que pues lo quería hacer por ahí escrito en la página, pero bueno, mejor decidí aprovechar de una vez porque pues bueno, al final de cuentas se relaciona con el podcast, pues es de música de videojuegos, entonces pues ahí lo tienen, una mini reseña. Y bueno, pues regresando al flujo de las canciones de este capítulo, vamos a irnos ahora con música de un juego que está en mi top 10 de los mejores juegos de la historia. Esto es música de Secret of Mana. El tema se llama Eight Ringing Bells y está compuesto por Hiroki Kikuta. Este juego ha salido para el Super Nintendo por Square. Esto es música de Hiroki Kikuta del juego Secret of Mana. La canción se llama Eight Ringing Bells. Y hijos, yo creo que es mi tema favorito de este juego. Y eso es decir mucho, porque este soundtrack es excelente. Y esta canción está genial. Esta parte donde entra esta batería sintetizada, pues, suena increíble, porque pues contrasta mucho con el resto de la canción, que es un poco más orgánica el estilo de los instrumentos que utiliza. Y pues ese ritmo sincopado que utiliza está con ganas. Y luego después entra en esta partecita donde se calma un poco, y después entra la melodía inicial, que es donde cierra el loop. Y suena también muy muy muy interesante la melodía principal que se escucha por ahí. Es muy muy buen tema este de Secret of Mana. Es uno de los temas que tenía considerados desde el principio. Y a pesar de que suena así como que un poco más como un tema de fantasía, no sé, inmediatamente te transporta así como que a un reino más fantástico. Pues también tiene un estilo medio, no sé, como que de rock progresivo por la batería de sintetizada que suena por ahí, y además el bajo que tiene un ritmo un poco más acelerado que el resto de la melodía. Excelente tema este de Secret of Mana. Y para el siguiente tema vamos a escuchar algo de Gears 1 y 2 Eternal Story. Este juego salió para el PlayStation 2. Pero bueno, este es una recopilación o un remake de los dos primeros juegos de esta saga, Gears 1 y Gears 2. Que el juego pues originalmente salieron en consolas de 8 bits. Originalmente en el Nintendo, en el Sega Master System, y luego creo que después Gears 2 salió nada más en el Nintendo por ahí. Y este track que vamos a escuchar es precisamente, corresponde a Gears 2, pero bueno, vamos a escuchar su versión del remake en PlayStation 2, salido por ahí en el 2003. Y esto es música nuevamente de Yuzo Koshiro, en colaboración con Mieko Ishikawa y Hideya Nagata. Y el tema se llama Ice Ridge of Nolita, del juego Gears 1 y 2 Eternal Story. Esto es música del juego Gears 1 y 2 Eternal Story, salido para el PlayStation 2. Y aunque originalmente es música del juego Gears 2 Ancient Gears Vanish, que salió pues para una computadora llamada NEC por ahí, y después portado para el Nintendo. Y bueno, este tema se llama Ice Ridge of Nolita. Muy buen tema que pues no suena muy distinto a su versión original en 8 bits. Obviamente pues la calidad de los samples y de los instrumentos pues es mucho mejor, pero la estructura y en general el sentido de la canción es muy similar. Y pues tiene un ritmo un poco más acelerado que la mayoría de los temas que hemos escuchado hasta ahorita, lo cual pues presuntamente podría provocar un sentimiento un poco más de aventura. Sin embargo, no pierde esa estética de melodía de nieve o de hielo, más que nada por el tipo de sonidos que utiliza. En este caso aquí escuchamos un sonido un poco más cristalino de algunas campanas o algún teclado electrónico. Suena pues muy bien y le da esa estética de música de nieve. Muy buen trabajo de los compositores por ahí que participaron, Yuzo Koshiro nuevamente y Mieko Ishikawa y Hideyori Nagata. Y bueno, el siguiente tema que vamos a escuchar corresponde al juego Seiken Densetsu 3, que si hubiera salido aquí en América se hubiera llamado Secret of Mana 2, porque es la secuela de este juego. Y el soundtrack nuevamente compuesto por Hiroki Kikuta. Y el tema que vamos a escuchar se llama Another Winter, de este juego Seiken Densetsu 3, salido para el Super Famicom en 1995. Este tema se llama Another Winter, del juego Seiken de Sensu 3, salido para el Super Famicom en 1995. Música, por supuesto, compuesta por Hiroki Kikuta, y nuevamente dando muestra de su excelente calidad como compositor. Este es un tema increíble, tiene muchos detalles que pueden ser destacados. Suena pues un poco, digamos, más tenso que el tema anterior que escuchábamos de Geese, pero sin embargo sigue teniendo esa melodía muy muy particular y muy reconocible, muy fuerte, y suena muy muy interesante, un poco más contemporáneo que el tema que escuchamos de Secret of Mana, sobre todo aquí con ese sonido que se escucha, que es como de unos violines en la parte, digamos, de atrás de la melodía, pero con el sonido, digamos, que tapado, como le llaman, con las cuerdas tapadas. Se escucha muy muy interesante. Y luego después viene una parte también muy llamativa, que es aquí cuando entra este sonido como que de campanas, que hacen una melodía muy marcada. Es muy interesante notar que ahí la melodía se mantiene, o sea, las notas se mantienen constantemente cada vez que aparecen. Sin embargo, los instrumentos que están por detrás van cambiando la melodía, van cambiando las notas. Y sin embargo, a pesar de que una se mantiene y los demás cambian, la armonía entre las dos es genial. Y me encanta cuando una canción, independientemente de que sea de videojuegos o no, hace ese tipo de estilo de composición o de técnica de composición. Suena bastante bien. Y pues originalmente iba nada más a tocar un tema de esta saga de Secret of Mana, y el tema que había escogido era este precisamente. De los dos, yo creo que es el que más me gusta. Sin embargo, bueno, al final elegí tocar los dos porque la verdad son muy muy buenos. Y pues, o sea, no hay excusa para no tocarlo. De hecho, un detalle muy llamativo es que en el juego, en Secret of Mana, que ese sí lo jugué, lo terminé en el Super Nintendo, en la pantalla de inicio se muestran los créditos de la gente que trabajó en el juego. El primero de las personas que se muestra es el programador, y inmediatamente después la segunda persona que se muestra en los créditos es el compositor, Hiroki Kikuta, y ahí muestra pues la importancia de la música en este juego, la importancia que se le dio a este aspecto del juego. Así que pues muy muy muy buen tema de Seiken de Sensu 3, y en general los dos de Secret of Mana. Genial trabajo de este compositor. Y bueno, para el siguiente tema nos vamos a ir a algo un poco más popular, más prendido. Este quizás es una elección un poco obvia, pero pues también no podía dejarla pasar. Esto es música de Sonic the Hedgehog 3, salido por Sega Genesis. Y nombrar al compositor de este tema es realmente un lío completamente, porque normalmente uno podría decir que el compositor es Jun Senoue, pero en este tema, este juego fue una revoltura de trabajos de compositores, incluso Michael Jackson estuvo por ahí involucrado, y este tema pues realmente es muy difícil de encontrar compositor. Así que pues mejor vamos a pasarnos a la música. Esto es Ice Cap Zone Act 2 para el juego Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles. Esto es música de Sonic the Hedgehog 3, Ice Cap Zone, Ice 2. Es un tema muy popular de este juego y en general de la saga de Sonic, aunque quizás es más conocido la música del acto 1 más que del acto 2, pero a mí me gusta particularmente más este tema. Suena un poco más electrónico. Sin embargo, en esta parte precisamente la melodía es la que todo el mundo reconoce, es bastante genial. Y les comento, pues compositor, pues puedo mencionar a varios de los que trabajaron en este juego. Trabajaron alrededor de 10 o 11 compositores, haciendo pues no sé, o sea, departiéndose las canciones, o no sé si entre varios armaban una y otra, no sé. Pero pues básicamente Jun Senoue es el más conocido que trabajó por ahí. Michael Jackson se estuvo muy involucrado en la música. Brad Boxer, obviamente. Sirocco Jones, Bobby Brooks, Daryl Rose, Geoff Grace, Doug Grisby, no sé, hubo muchos compositores que estuvieron. Este tema de Ice Cap Zone, específicamente más el acto 1, pero pues también el acto 2, porque son muy similares, es uno de los temas en los que se cree que efectivamente Michael Jackson lo compuso, porque suena mucho a una canción de él. Creo que por ahí comentan que es Who Is It. Yo la verdad nunca he sido muy fan de Michael Jackson. Lo conozco su música más popular porque un amigo en su momento le gustaba mucho esta música de Michael Jackson y por ahí me prestaba cassettes y lo escuchaba. Cassettes, imagínense, en esa época. Entonces sí conozco, pero no estoy muy familiarizado con la música de él. Entonces, pues bueno, si alguien reconoce alguna canción de Michael Jackson en este tema de Sonic, pues bueno, no es no es mera coincidencia, tiene su porqué. Y, o sea, creo que sí está comprobado por ahí en una entrevista a Brad Boxer. Comentaron que efectivamente mucha del trabajo que hizo Michael Jackson para Sonic se terminó utilizando en el juego, aunque digamos que no... digamos que con arreglos, pero sí se utilizó. Y pues bueno, este tema posiblemente sea uno de ellos, así que pues una elección bastante obvia, pero pues muy buena, este track de Sonic the Hedgehog 3. En el otro extremo de la popularidad, vamos a escuchar un tema de un juego nuevamente salido solamente en Japón para el Super Famicom. Esto es música de Doremi Fantasy, de compositor Junichi Kuma, y el tema que vamos a escuchar se llama Freezing Ice Plane, de este juego Doremi Fantasy, salido para el Super Famicom en 1996. Freezing Ice Plains, del juego Doremi Fantasy, música compuesta por Junichi Kuma, que nuevamente lo elegí porque a mí me gusta mucho el soundtrack de este juego Doremi Fantasy. De hecho, me dan ganas de jugarlo nada más por escuchar el soundtrack, porque tiene una mezcla muy interesante entre música experimental y un montón de otros géneros, al igual que como les comentaba con Ghosts and Ghosts. Este tema es muy, muy, muy extraño, sobre todo considerando que es un juego muy, pues, muy animado, con personajes muy estilo anime. Este juego es una secuela de un juego que sí salió en América para Nintendo llamado Mylon Secret Castle. Ese juego salió para el Nintendo, pero luego ya después esta secuela para el Super Nintendo ya no salió, solamente fue en el Super Famicom. Y pues a pesar de que el juego es así muy bonito y con gráficos muy coloridos, muy alegres, la música muy extraña. Este tema pues empieza así como que muy ambiental. Y luego de repente entra esta melodía así como que de sonidos muy cristalinos, por así decirlo. Pero nuevamente se calma y queda así como que un vacío muy extraño, con un sonido que entra y sale muy raro. No sé, es un tema muy extraño. De hecho, ese sonido que acabamos de escuchar, que se escuchaba por ahí al fondo, esa melodía que entró ahí, incluso la forma en que se reproduce, no sé, un efecto que le pusieron por ahí, suena como si se estuviera reproduciendo a la vez desde algún aparato, como si fuera música que estuviera saliendo de algún tocadiscos o algo así. Es la impresión que me da a mí. Muy raro este tema, pero también muy interesante, que tenía muchas ganas también de compartir música de este juego de Rainbow Fantasy. Como les comento, tiene temas también un poco más tradicionales, pero este está muy interesante, muy raro, y pues es difícil a lo mejor conseguirlo porque pues solamente salió en el Super Famicom, pero posiblemente por ahí en Amazon o eBay por ahí lo puedan conseguir si les llama la atención. Muy interesante el soundtrack de este juego. Y regresando nuevamente al espectro popular de los videojuegos, vamos a escuchar música de Mega Man 7, salido para el Super Nintendo. Y esto es música de Yuko Takehara, Yoshihiko Horiyama y Makoto Tomosawa. Y el tema que vamos a escuchar se llama Freeze Man, de Mega Man 7, salido por Capcom en 1995. Esto es Freeze Man, tema de Mega Man 7 para el Super Nintendo. Excelente tema, yo creo que quizás es muy aventurado decirlo, pero es mi tema favorito, o uno de mis temas favoritos de la saga de Mega Man. O sea, está genial este tema, con una melodía bastante fuerte, bastante prendida, muy buen tema. Sobre todo esta parte, como una especie de puente, está genial. Y nuevamente para este juego, por ahí, más bien esta parte es la que les comentaba, esta parte está genial. Incluso el ritmo de la batería cambia un poco en esta parte. Y luego ya regresa a la melodía principal. Está excelente este tema. Y les comentaba que para este juego también por ahí encontré listados que trabajaron alrededor de 7 de 10 compositores en una colaboración entre todos ellos para el soundtrack de este juego, lo cual se me hace un poco exagerado, pero bueno, alguna razón tendrían. Sin embargo, los compositores que encontré responsables pues fueron los que les mencioné para este tema, al menos, que es Yuko Takehara, Yoshihiko Horiyama y Makoto Tomosawa. Pero pues sí, un excelente tema, la verdad, me encanta este track, que pues obviamente este es uno de los... yo jugué este juego Mega Man 7 también. No me acuerdo si lo terminé o no, pero lo jugué. Y desde ese momento este tema me gustó mucho. Y hace unos meses lo recordé escuchando el soundtrack de este juego. Y la verdad es que desde que lo escuché nuevamente no me lo he podido sacar de la cabeza. Es muy muy buen tema este de Frisman. Está excelente. De un juego que quizás no fue muy bien recibido en la crítica por ahí. Muchos lo criticaron por no ser tan novedoso como Mega Man X, que ya había salido en su momento en el Super Nintendo y es uno de los juegos más recordados del pues en este momento difunto Mega Man. Y como les había comentado, la saga de Mega Man es una de las que normalmente se caracteriza por tener muy buena música, al igual que la saga de Sonic. Y curiosamente hemos escuchado de estas dos sagas en este capítulo, así que pues demuestra muy bien el punto que les comento ahorita. Y bueno, con esto finalmente hemos llegado a la parte final de este capítulo de Bits and Build, dedicado a áreas o niveles en los juegos de nieve o hielo, digamos que música pues, bajo cero. Y bueno, como es costumbre, si tienen alguna duda, comentario, sugerencia de música que quieran escuchar por aquí, pues bueno, pueden hacerlas llegar por ahí en los comentarios de la página o por medio de la dirección de correo box.mexico@gmail.com. O ya si gustan me pueden seguir por ahí en Twitter en Follow Me Around, que normalmente publico ahí novedades en cuanto al desarrollo de estos capítulos, cómo van las grabaciones y tiempos por ahí de publicación o demás. Entonces pues pueden estar enterados por ahí de Bits and Beats. Por lo pronto los voy a dejar con un tema de Teenage Mutant Ninja Turtles 2 de Arcade Game, salido para el NES. Y esto es un juego publicado por, pues bueno, desarrollado por Konami, pero realmente publicado en América por Ultra Games. Y el compositor nuevamente es una especie de misterio. No hay datos así, digamos que muy seguros, al menos creo que no los hay. Se listan por ahí varios nombres. El más común es Koso Nakamura, es el compositor que tengo por aquí. El tema que vamos a escuchar se llama Winter Park, y con esto vamos a despedir este último Bits and Bills del año. Así que pues los deseo que tengan un muy buen final de este periodo de 365 días y pues que tengan un buen inicio del siguiente. Por lo pronto yo soy Kidei, gracias por escuchar y pues hasta la próxima. Hasta luego.